en México. El pasado 22 de mayo se llevó a cabo un nuevo ataque en contra de la comunidad Moisés Gandhi, comunidad base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ante esto, el 31 de mayo, distintas organizaciones, colectivos y personas repudiaron el hecho e insistieron en que estos ataques no son aislados y que tanto el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son responsables. Escuchemos la nota de nuestra compañera Nery Chávez desde México. Este día, en este momento, México está al límite. A ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala llega de arriba. Una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santís está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafetifusores de Ocosingo, ORCAO. La misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. Así inicia el pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi. Organizaciones políticas, sociales, colectivos y personas unieron sus voces para denunciar un nuevo ataque en contra de la comunidad de Moisés Gandhi, comunidad base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. El pasado 22 de mayo, la comunidad Moisés Gandhi fue atacada por el grupo paramilitar que se llama Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO. Resultó gravemente herido Jorge López Santís, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al día de hoy, 1 de junio, la vida de Jorge pende de un hilo. Él es uno de los muchos y muchas rebeldes zapatistas que han resultado afectados por el avance paramilitar del ORCAO en territorios autónomos zapatistas. Esta violencia no es aislada. En su última comunicación, fechada el 19 de septiembre del 2021, el EZLN denunció el secuestro de los compañeros Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez. Ambos son autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, Chiapas. La ORCAO fue la responsable y en esa misma comunicación, el EZLN la nombra como una organización paramilitar financiada por programas sociales. Luego de 8 días privados de libertad, los compañeros fueron liberados y el EZLN llamó a la Acción Nacional e Internacional el 24 de septiembre de ese mismo año. Al final de ese comunicado se puede leer: es todo. Para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras, sino hechos. EZLN no volvió a pronunciarse al respecto. Únicamente lo hizo el 14 de diciembre de ese mismo año, del 2021, cuando el subcomandante insurgente Moisés agradeció a las organizaciones que en la otra Europa recibieron a la Travesía por la Vida, capítulo Europa. Menos de un mes después, el 10 de enero del 2022, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido popularmente como Frayba, hizo pública la denuncia de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol Patria Nueva, cuando denunciaron que 4 personas bases de apoyo zapatistas del Caracol Patria Nueva fueron desaparecidas luego de que un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas entraran a la comunidad autónoma y desplazaran a una familia. También el Frayba comunicó que el 9 de junio del 2022, 6 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista Liberación Nacional fueron hostigadas por 19 personas que tumbaron árboles, reforzaron el alambrado que impusieron ahí 2 años atrás en ese mismo pueblo y luego se movilizaron al centro del poblado y amenazaron de muerte e insultaron a la comunidad de San Gregorio, una de las afectadas por estos ataques del ORCAO. También el base de apoyo Manuel Gómez Vázquez se encuentra injustamente preso en el penal de Ocosingo. Este complejo escenario en Chiapas forma parte de una amplia guerra en contra de los pueblos originarios que resisten en México. Escuchemos a Carlos González del Congreso Nacional Indígena. Adelante, para que salgamos en la lucha avante. En México existe una creciente guerra dirigida hacia los pueblos que resisten las políticas de respuesta. Guerra que es protagonizada por instancias militares, paramilitares y cárteles criminales. Un capítulo significativo de esta guerra es la que desde hace años existe en contra de las comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. La ORCAO, que es en su origen una organización social diseminada en diversas comunidades del municipio de Ocosingo, evolucionó hasta convertirse en un grupo paramilitar bajo el diseño del ejército mexicano. Y desde 2001 tuvo una agresión significativa en contra de la comunidad autónoma zapatista de Cuchulcán. La vinculación del gobierno federal con la ORCAO es directa. Escuchemos de nuevo a Carlos González sobre el programa Sembrando Vidas de la 4T. Y un componente importante, a pesar de ser publicitado y señalado como el programa social estrella del gobierno de la Cuarta Transformación, es el programa Sembrando Vidas, mejor conocido en las comunidades como Sembrando en Vidas. Es un programa que consiste en apoyos individualizados en un esquema que rompe con la organización comunitaria al establecer una asamblea paralela, un llamado grupo de acompañamiento campesino se conforma paralelo a las estructuras de las comunidades, a las asambleas, y lo que está generando es la destrucción de los tejidos comunitarios. Este programa está otorgando a quienes son beneficiarios un apoyo de 5,000 pesos por sembrar árboles frutales y maderables en sus tierras. Y esto ha auspiciado que integrantes de la ORCAO estén ocupando de manera violenta tierras de las comunidades zapatistas para verse beneficiadas con este programa. Entonces, aparte de este componente destructivo del tejido comunitario, en el caso específico de las comunidades zapatistas, estamos viendo que está sirviendo para enfrentar a integrantes campesinos de los grupos paramilitares con las comunidades zapatistas. El programa Sembrando Vidas no solo está en Chiapas. Según el CNI, el programa es fortalecido en cada uno de los territorios donde existen megaproyectos de interés para el gobierno de López Obrador. Tal es el caso de los territorios que están siendo amenazados por el canal interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Así, a la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, se debe de sumar el proyecto Sembrando Vidas como precursor de la guerra en contra de los pueblos originarios y comunidades en resistencia en México. Este año, el EZLN cumple 40 años de resistencia, 40 años de sembrar autonomía, dignidad y resistencia. En defensa de ese proceso y en repudio a las agresiones en contra del EZLN, es que se convoca en México y en todas las geografías en resistencia y solidarias con el EZLN a movilizarse. La cita es el próximo 8 de junio. En palabras de Marichuy, la vocera del Congreso Nacional Indígena, escuchemos por qué es importante visibilizar esta violencia en contra del EZLN y por qué es importante movilizarnos constantemente durante esta jornada. Por las simples razones porque ellos fueron los que empezaron a difundir la importancia de los pueblos en México a partir del 94, que ya desde antes pues llevaban un proceso, un trabajo, y los pueblos igual en las diferentes regiones, pero justo cuando ellos salen es un detonante a nivel nacional, mundial, y precisamente porque ellos han llevado siempre la bandera de esta resistencia. Esta fue una nota de Nery Chávez García para el Informativo Mesoamericano de Voces Nuestras. Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en...